Martes. Oportunidades para testificar. Como adventistas, a menudo hablamos de encontrar una cuña de entrada para nuestra misión. En muchos lugares, no podemos comenzar de inmediato a hablar acerca de Jesús o de la Biblia, por causa del prejuicio. La gente a menudo levanta barreras tan pronto como comenzamos a hablar de cosas espirituales. El mensaje de salud a menudo ha derribado barreras en muchas partes del mundo. La amistad personal es, tal vez, la cuña de entrada más efectiva. Cuando llegamos a ser amigos de la gente, ella a menudo comienza a preguntarnos acerca de nuestras creencias cristianas. Lee Hechos 8:26 al 39, la historia de Felipe y el eunuco etíope, y luego responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué impulsó a Felipe a ir donde fue en esa ocasión? ¿Qué mensaje importante hay aquí para nosotros? 2. ¿Qué cuña de entrada usó Felipe para comenzar a testificar a esa persona? Es decir, ¿qué necesidad del etíope ayudó a Felipe a hablar con él? ¿Qué lección importante podemos obtener de esto? 3. ¿Qué necesitaba hacer el eunuco para ser bautizado? ¿Qué mensaje podemos obtener de esto para nosotros mismos? Hechos 8:26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro». Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, «¿Pero, entiendes lo que lees?». Él dijo, «¿Cómo podré si alguien no me enseña?». Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida». Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?». Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, «Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Él respondiendo dijo, «Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. El etíope había ido a Jerusalén a adorar, y las probabilidades eran que él regresara chasqueado. Rápidamente habría descubierto que como gentil, y como eunuco, tenía dos impedimentos para su adoración en el atrio de los judíos. Ahora, surgió nueva luz en medio de su desánimo, cuando supo de aquel que por su muerte derribó la pared intermedia de separación. En respuesta a las maravillosas noticias que oía, el eunuco le pidió a Felipe que lo bautizara. Y aquí leemos el registro del primer converso gentil al cristianismo, un rico y poderoso africano. ¿Cuán a menudo tienes oportunidades de testificar de tu fe? ¿Cuán bien usas esas oportunidades? ¿Qué podrías hacer mejor?